Yo me encuentro divertido, me encuentro divertido y se me alegra el corazón. Después la paso escondido, es por el maldito ron. Después la paso escondido, es por el maldito ron. Puede ser que yo me muera, digo después.